él es mi compañero. Compré un coche y lo llevo siempre. Él muy contento está con los paseos. Ay, capitán, cuando te ve la gente, se asusta y yo me divierto mucho. Ay, capitán, cómo comes de mucho. Te ha puesto gordo y no corres tanto. Te gritan, capitán, y no haces caso. Ay, capitán, no sos como eras antes. No comes nunca, pilín. Se asusta y yo me divierto mucho. Ay, capitán,